salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y todo. Desde la gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y fundamentalmente tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la comparto a mi amiga María Josefina Sala. Buenas tardes, María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto que estés aquí y hoy con la falta de Esteban Soroeta, que es también nuestro co-equiper, que hoy no ha podido venir, te cuento que somos La Gauchada y fundamentalmente te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de estar aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol. Quizás damos una vuelta contigo en tu auto, estamos ahí sentadito en el sofá escuchando, o bien estás trabajando. Para nosotros es un gusto saber que tú estás allí. Y a María y a mí nos permite un gran gusto este tema de La Gauchada, que es a través de ese hilito invisible que es Internet, trasladarnos 12.000 kilómetros de distancia y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Así es. Y para que esto suceda necesitamos de la complicidad de nuestro compañero y amigo, el señor que está en los equipos técnicos, el señor Javi Gómez. Y decirte que este programa se emite aquí en Radio Estepona y, por supuesto, también sale en Radio Casares los días viernes, aquí en los jueves a las 18 horas. Y hoy tenemos aquí en el estudio a una compañera, a una conocida nuestra, que es la señora Miriam Paz, que es representante de por Ecuador en Aliver, que es una alianza iberoamericana de enfermedades poco frecuentes. El motivo, ella ya lo va a contar, porque hoy nos acompaña aquí en La Gauchada y es grato para nosotros abrir las puertas de este pequeño lugar para que se haga conocer, ¿cierto?, este tipo de trabajo, trabajo anónimo, trabajo de hormiga, pero que es muy importante. Muy importante porque lamentablemente todos bien sabemos que el tema de las enfermedades poco frecuentes o las enfermedades raras no es negocio para ninguna empresa multinacional. Y entonces, si no concientizamos a la población para que exija derechos, lamentablemente vamos por muy mal camino. Entonces, para eso, hoy la tenemos aquí a Miriam Paz, que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Carlos. Un placer estar en el estudio compartiendo sobre este tema con todos vosotros. Y bueno, encantada para tener esta conversación. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué es Aliver? Aliver es la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Esta se constituyó el 18 de octubre en Totana, Murcia, con el principal objetivo de poner en común la situación legal de los derechos y desigualdades por las que atraviesan las personas que padecen una enfermedad poco frecuente en Iberoamérica y sus familias. El tema, quizás, no sé, es un tema que yo desconocía en cuanto a Latinoamérica, ¿no? Porque aquí, si bien la gente que tiene algún familiar con este tipo de problema, realmente, por lo que uno escucha en los medios, la pasa muy, pero muy difícil. Es decir, que es lo que sí, se ve, ¿no? Sí, seguro. Además, yo creo que en los países en vía de desarrollo, como los países latinoamericanos, debe ser este problema aún mucho mayor, ¿no? El tema económico indudablemente es primordial aquí, ¿no? Exactamente. Sí, si me permiten, este año precisamente por eso, Aliver ha trabajado en una campaña muy, muy acertada, diría yo, a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces, el lema de este año para la campaña de Aliver es Une tu voz a Aliver, la red de esperanza por las enfermedades raras en Iberoamérica. Este año conmemoramos la novena edición del Día Mundial de las Enfermedades Raras, actividad promovida por EURORDIS y su Consejo de Alianzas Nacionales desde 2008. El objetivo principal de las miles de actividades que se organizan alrededor del mundo para este día tienen como finalidad incrementar la concienciación entre el público general y los decisores sobre enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes. Yo estaba leyendo, tal vez tú me digas si esto es así o no, que se considera enfermedad rara cuando hay un porcentaje de un paciente cada 2.000 personas, ¿es así? Sí, correcto, sí. Las enfermedades raras es así. Y tú sabes que en Europa estaba leyendo y eso me llamó muchísimo la atención, a pesar de justamente ser llamada enfermedades raras, hay muchísimas personas que sufren enfermedades raras. Se calcula que en Europa hay unos 30 millones de personas sufriendo diferentes enfermedades raras, lo cual nos da la idea de que existen cantidades diferentes, de grandes cantidades de diferentes enfermedades raras, ¿no? Claro, que no se conocen y que se tratan cada uno en forma particular con el médico de turno, ¿no? Porque si hay 30 millones de personas enfermas, supongo que hay muchísimas enfermedades diferentes, ¿no? Por supuesto. Mira, para que conozcamos un poco más sobre la problemática, aquí en España, por ejemplo, FEDER, que es la Federación Española de Enfermedades Raras, es la voz de más de 3 millones de pacientes, solo en España. Imagínate, en Iberoamérica estamos hablando de más de 42 millones de personas afectadas. Y muchas veces es muy triste que el Ministerio de Salud ignore que haya médicos incluso que desconocen estas patologías. Claro, porque uno de los problemas que leía es el mal diagnóstico. Correcto, porque sí. Porque por ahí los médicos no están preparados para diagnosticar estas enfermedades, no las reconocen, ¿no? Y entonces uno de los problemas que agrava a veces la enfermedad es el mal diagnóstico, ¿no? Correcto, Miriam. Sí, lamentablemente es eso. Y muchos niños, por ejemplo, de la Fundación Ecuatoriana de Enfermedades de Depósito Lisosomal, ya no están con nosotros. Han sido unos campeones de la vida, pero lamentablemente el ignorar sobre el tema ha hecho que haya un mal diagnóstico o que se trate como una enfermedad común y corriente y no tenga la atención debida. Eso es muy triste, y tratándose de los niños, pues yo defiendo mucho estos derechos. Los síntomas de esta enfermedad, por supuesto, deben ser distintos para cada persona, ¿no? Es decir, en general, como o para cada enfermedad, digamos. Cada enfermedad, ¿no? Sí. Imagínate lo complejo, Carlos, que resulta esto, porque la Organización Mundial de la Salud ha registrado más de 7.000 enfermedades raras. Imagínate, para conocer y tratar eso es realmente es algo muy difícil, muy complejo. O sea, algo que tal vez haya, no sé si ya se está haciendo algo sobre ese trabajo, ¿no? Sobre un replanteamiento ya en la Facultad de Medicina, ¿no? De que esto se tiene que tener en cuenta. Yo no sé si los médicos estudian o tienen una asignatura de enfermedades raras en la carrera, ¿no? En eso solo puedo adelantar que Aliver está trabajando ahora mismo en esa idea de promover que los alumnos desde bachillerato se inclinen a estudiar, porque esta es una problemática del siglo XXI, donde esto ya, las enfermedades raras, se está convirtiendo en algo ya casi normal. ¿Por qué? Porque son la mayoría de origen genético, el 80%. Entonces, requerimos de profesionales que tengan vocación fuerte por este tema y que estudien. Por lo menos eso en Aliver sí que es una meta a corto o largo plazo que se trabajará a futuro. Claro, el problema siempre vamos a lo económico, ¿no? Un médico que desea investigar sobre esto no tiene apoyo económico de nadie y, bueno, y para vivir hay que trabajar, entonces muchas veces no habrá tanta gente como es necesario para poder investigar y trabajar en este campo, ¿no? Claro, en este campo tenemos muy, muy pocos profesionales. En España y en Europa, lógicamente, hay más, pero en Latinoamérica, hablando en concreto de mi país, Ecuador, pienso que hay unos dos o tres médicos genetistas. Entonces, es muy triste, muy triste. Las enfermedades raras, Miriam, tienen una relación con... digamos, la pobreza de la población. ¿Hay más enfermedades raras cuando más pobre es la población, la gente? No tiene nada que ver con la situación económica de la población. Esto viene más bien de origen genético, que es algo, pues, algunas patologías ya se han investigado, pero otras están por investigarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, te puedo hablar en concreto de Ecuador, que ahí existe la Fundación Ecuatoriana Fepel Dasha, que acoge a muchos niños con enfermedades de depósito lisosomal. Entonces, esto se ha descubierto que, yo no soy la experta en esto para hablar, pero sí que se está haciendo un estudio en concreto en una provincia y se está llegando a la conclusión que es por haber contraído matrimonio entre la parentela. Endogámico, digamos. Exacto, ese es el término. Sí, sí. Entre familiares, o sea, claro. Un poco cercanos, ¿no? Miriam, disculpa, el tema es el siguiente, tú estás aquí justamente para hacer difusión de este tema y también para una invitación, ¿no? Sí, muchas gracias, Carlos, estoy apoyando la campaña de Aliver. Este año como objetivo tenemos sensibilizar a la sociedad sobre la problemática de las enfermedades raras, difundir información específica sobre las enfermedades poco frecuentes y dar a conocer Aliver, porque mucha gente, es increíble, me encuentro en el camino y piensan es una asociación. No, Aliver es una alianza internacional que ahora mismo componen 11 países de Iberoamérica, todos poniendo sus esfuerzos y poniendo las cosas en común para luchar juntos. Sí, y lo que me decía Carlos, permíteme, estoy aquí para compartir con las personas que nos están escuchando que el día viernes, mañana precisamente en Almería, y el sábado 6 en concreto aquí en la ciudad de Estepona, vamos a realizar un concierto solidario con el grupo Canchay, quienes interpretarán una gama de géneros musicales de América Latina para deleitarnos y a la vez con nosotros disfrutar. También estamos ayudando a recaudar fondos para ayudar a la Alianza Iberoamericana a alcanzar sus objetivos. ¿En qué lugar y el horario que se va a hacer aquí en Estepona? Sí, Carlos, estaremos en la calle Veracruz sin número, ex cine, aquí en la ciudad de Estepona a las 19 horas. Yo invito a las personas que nos están escuchando a unirse a nosotros y unir nuestra voz a la causa de Aliver, la red de esperanza por las enfermedades raras. Esto es el día viernes. El sábado 6 aquí en Estepona. El día sábado, por eso, porque no había quedado claro. El día sábado a las 19 horas, allí en donde era el antiguo cine de Estepona. Sí, correcto, Carlos. Sí. Canchay es un grupo de origen peruano, de la zona de Huancayo, sí, y que ya hace muchos años que está aquí recorriendo Europa, haciendo esta música que lo sienten como un legado. La verdad que es interesante para mucha gente que le gusta este tipo de música, los huaynos, ¿cierto? Todo ese tipo de música andina. Tiene un lugar que aquí, claro, en Estepona, que puede concurrir, y de paso está haciendo una obra de bien, ¿no? Sí. Vamos a escuchar un poquito de esta música. eres la vida y luz perfecta en mí, más visible a los ojos de la fe en cualquier objeto aquí. Jehová es mi luz y mi salvación, roca fuerte es él, la fortaleza de mi vida. Cada Jehová es mi luz y mi salvación, roca fuerte es él, la fortaleza de mi vida. Escuchamos así al grupo Canchay, que es el grupo que va a actuar este fin de semana, el sábado, a las 19 horas, allí en la calle Veracruz, donde estaba el antiguo cine. Y seguimos compartiendo con Miriam que, sobre el tema de lo que estábamos charlando, que son este tema de las enfermedades raras. Sí, Carlos, si me permites, me gustaría compartir los 29 mensajes que este año ha escogido Aliver. Yo particularmente diría que son 29 causas, ¿no? 29 días, 29 causas. Por ejemplo, la mayoría de las enfermedades raras son discapacitantes, incurables y potencialmente mortales. Transcurren entre 5 y 10 años para obtener el diagnóstico de una enfermedad rara. Existen alrededor de 7.000 enfermedades raras que afectan a un 8% de la población. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético. El coste del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras supone un 20% de los ingresos anuales de cada familia. Las enfermedades raras son desconocidas, graves y con riesgo para la vida. La mayoría de las enfermedades raras no tienen cura ni tratamiento específico. Solo un pequeño grupo de las enfermedades raras está siendo investigado. Muy pocos investigadores y profesionales de la salud trabajan con enfermedades raras. Las enfermedades raras producen un alto impacto familiar, social, emocional y económico. Aproximadamente un 50% de las personas afectadas por enfermedades raras son niños. Las enfermedades raras son responsables de un 35% de las muertes en el primer año de vida. El 75% de las personas con una enfermedad rara se han sentido discriminadas por motivo de su condición. 9 de cada 10 personas con una enfermedad rara necesitan apoyo para realizar las actividades básicas y avanzar en su vida diaria. La imposibilidad de acceder a tratamientos adecuados para las enfermedades raras atenta contra la vida de los pacientes. Un 41% de las enfermedades de las personas con enfermedades raras ha perdido oportunidades laborales. El 37% de las personas con enfermedades raras ha tenido que reducir su jornada laboral. Sí, estábamos aquí charlando entonces con Miriam, que justamente es de la Asociación Aliver, con la cual vamos a seguir charlando en el resto del programa porque ella nos va a seguir acompañando. Y María tiene algunos apuntes que quiere decir, sobre todo cuando hay argentinos que vienen haciendo algunas cosas bien, ¿no? Sí, sobre todo argentino que yo admiro muchísimo, como Ricardo Darín y su trabajo que realmente lleva por todo el mundo y nos hace quedar tan bien, ¿no? Bueno, habíamos mencionado hace poquito en el programa que fue premiado como mejor actor en el Festival de San Sebastián, luego recibió también el premio como mejor actor y mejor guión de la película, el premio Feroz. Tiene 6 nominaciones para los Goyas, que los Goyas se celebran este sábado 6, y acaba de ser galardonado, le han dado 6 galardones la Academia de Cine Catalán, el premio Gaudí. O sea que eso inclusive podemos considerar que es un gran impulso, estos 6 premios que le dieron los catalanes para el Goya, o sea que es un candidato muy fuerte. Muy fuerte para, sí, para el Goya, ¿no? Así que bueno, le deseamos mucha suerte a él, al director, sets, a cámara, su compañero de reparto, que bueno, una película buenísima y que merecen todo lo mejor, así que... Mari, estuviste el viernes pasado... o el viernes fue, que a la cata de vino que sí hizo esta chica, Silvia Fernández, sí, que es la chica, esta sommelier, con la cual estuvimos charlando y que tuvimos inconveniente en ese momento con la línea telefónica y queremos ver si podemos retomar el tema con ella. Y bueno, que cuentes un poquito a ver cómo fue el tema. Sí, tuve la suerte de estar en esa cata de vino que se hizo en el restaurante Babilón, ahí por el Seger. Y realmente fue una experiencia muy bonita. Yo la primera vez, tengo que reconocer que es la primera vez que voy a una cata de vino. Si bien he estado en algunas bodegas, pero haciendo una cata... es realmente interesante porque uno se entera de tantas cosas que ni idea de que eso sucede cuando uno toma, o sea, cuando uno toma una copa, claro, de vino, ni idea de todo lo, claro, que hay detrás. Hay un montón, ¿no?, de cosas, de tanto trabajo, tanta investigación. Tanto trabajo, investigación. De cosas, ¿no? Y esta cata que hemos estado es sobre vinos ecológicos, ajá, o sea que también tiene otra connotación un poquito más complicada, ¿no? Silvia, muy buenas tardes, un gusto que estés nuevamente aquí en La Gauchada y un poco para seguir la charla que dejamos pendiente el viernes pasado. Perfecto, ¿qué tal María? ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Perfecto, dime, bueno, aquí María estaba comentando que le gustó mucho lo que fue todo el tema de la cata y bueno, y... Sí. Y contanos un poquito, porque vienen otras cosas más, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, bueno, decir por qué, ¿no? Porque en realidad, como siempre me preguntan, ¿pero el tema de sommelier es solamente para vinos o puedes hacer otras cosas también de otros productos, como, bueno, el tema del té, el tema del queso, el café? Y bueno, y yo normalmente siempre les contesto lo mismo a las personas que me preguntan, porque dice, claro, en realidad ser sommelier está muy asociado al tema del vino, pero que los estudios que yo he hecho y la investigación y toda la parte de estudios que he hecho tanto en Argentina como aquí en España, incorporan toda una lista de productos gastronómicos que sí son aptos como para hacer este tipo de catas. O sea, identificar la fase olfativa, la parte visual, gustativa, entender cómo se cultiva o cómo se elabora o de dónde procede este alimento o este producto. Entonces, bueno, está muy bien, me encanta lo que hago, como yo le decía a María ayer, ¿no?, que trabajo en lo que me gusta, es explicar, difundir este tema de cada uno de los productos. Entonces, bueno, un día estamos hablando de vino y otro día estamos hablando de té. O de queso, o de vino. O de vino, sí. Entonces, bueno, esto es muy muy interesante, el poder difundir y comunicar esto para que más personas puedan asistir a este tipo de talleres para aprender y para disfrutar, porque las dos cosas tienen que ir juntas, Carlos. Hoy vas a tener la cata de quesos, ¿verdad? Sí. ¿Podés explicar el lugar? Sí, la cata de quesos es en el, se llama Lo Tradicional. Es una tienda especializada en quesos y productos también gourmet, porque tienen otras cosas muy interesantes. Queda en la Plaza del Ajedrez. Uh-huh. La calle es Gutiérrez, calle Francisco Gutiérrez, número 5. Se llama Lo Tradicional, especialidad en productos de quesos. Bueno, que allí estaremos a las 20 horas, a las 8 de la tarde, haciendo esta cata de quesos muy especial, porque ella, bueno, Belén, que es la dueña del local, nos va a estar explicando también su vida, porque es una persona que ha vivido desde en carne propia el tema de los quesos, ¿no? Por su familia, por su la actividad que han desarrollado toda su familia. Entonces, bueno, también es interesante saber y que nos cuente cómo es de haberlo vivido en carne propia. ¿Son quesos regionales entonces, Silvia? Sí, sí, son claro. Quesos, en realidad son 5 variedades, uh-huh. Pero todos malagueños, o sea, hay de, uh-huh. de cabra y de oveja, hay curados, semicurados, frescos, hay un brie, pero bueno, son todos, digamos, del lugar, elaborados acá en Andalucía, diríamos. ¿Esto va a ser en el día de hoy, jueves, a qué hora? A las 20, a las 8 de la tarde, ajá. Sí. Allí no es necesario llamar por teléfono, anotarse antes ni nada, ¿no? Y es conveniente que sí, porque el lugar es una tienda pequeñita. O sea, hoy estuve con ella y con Belén allí y estamos viendo de cómo ya somos como 10 y si hay más gente yo los animo a que vengan, pero que nos reserven, o sea, que nos avisen con tiempo porque el lugar es pequeño. Entonces, perfecto. Bueno. ¿Quieres pasar tu teléfono? Sí. Por supuesto, el 646-272-018. Así no hay problema de perdona espacio. Que no lo he terminado. 646-272-018. Sí, 272-018, exactamente. Así que bueno, es mejor reservar, sí. Perfecto. En cuanto al sábado, tenés la cata de test, ¿verdad? Sí, es otro producto también tan noble, sí. Para poder hablar del té, que bueno, que es muy interesante. Además hay mucha gente que le gusta el té, tanto así como el café o como el vino, ¿no? Hay seguidores de cada uno de los productos. Entonces, bueno, por eso dar opciones para que hoy venga el grupo de gente que está amante del queso y el sábado tendremos los amantes del té. Los amantes, vale, yo en todo caso de los dos. y quería destacar que lo vas a hacer en una pequeña tiendecita que yo la conocí de casualidad, subiendo por el casco antiguo hacia el ayuntamiento, hacia el mercado de abasto. Sí. Y antes de verla, la olí a la tienda esa, porque como que tienen especies, ¿no es cierto? Sí. Así, y entonces, bueno, ya sentí el olorcito y luego vi así como una cosa muy pequeñita, porque es una casa, ¿no? Aparentemente. Sí, en realidad es, bueno, como todas las casas que hay en la parte del casco histórico, que son pequeñas casas antiguas, en este caso la han reformado muy, muy bien, porque la parte, bueno, ya has visto, María, la parte de abajo está muy bien montada con todos los productos. Está preciosa, sí. Y en la parte de arriba, un altillo que tienen, allí es donde hacemos el evento de cata. O sea que hay una mesa grande donde hay una capacidad, no es ilimitada, por eso que también necesitamos reserva, pero que ya hemos hecho la primera con muy buen éxito y bueno, y ahora hacemos la segunda. Vale. Así que está muy bonita la. Bueno, y te hago una pregunta sobre los tés, ¿no? Los tés nuestros en Argentina. Sí. ¿Considerás que son buenos tés? A ver, bueno, es una muy buena pregunta, María. Por dos temas. Primero, porque el tema del té en Argentina se ha sufrido un poco el bastardeo, por así llamarlo, por ponerle una palabra, de decir que es de mala calidad. En realidad no es que sea de mala calidad, porque el té que se produce en Argentina es utilizado por muchas de las grandes marcas internacionales. incluso, bueno, las reconocidas, Twinings y demás, que lo utilizan para hacer cortes, o sea, lo utilizan para hacer mezclas, lo utilizan para mezclarlo con otros tés del mundo y hacer su propia fórmula, ¿no? El té en Argentina, lo que tenemos es una variedad de Camellia sinensis asámica, o sea, de la familia de Assam, del té que viene de la Camellia sinensis de Assam, que da un té bastante fuerte, con mucho color, con mucha fuerza de té. Entonces, justamente estas características son las que aportan a la mezcla con la cual se hace en estos grandes lugares de elaboración de té. Claro, y por supuesto conviene para estas empresas, conviene que haya la creencia de que el té no es de buena calidad para manejar precios bajos. Exactamente, Carlos, porque además Argentina siempre se tuvo el tema de vender, o la comercialización siempre fue mucho a granel. Claro, históricamente lo que ha pasado es que se ha vendido el té a granel, y entonces los precios han bajado mucho. Ha sido un producto que, por eso digo, se ha bastardeado un poco, porque no se ha creado una marca, no se ha creado cosas de calidad con valor agregado. Esto ha pasado a partir del año, pongámosle, 2000, empezó un poco antes, empezaron a surgir ya la elaboración de tés con valor agregado. Entonces ya los precios cambiaron, empezaron a exportarse en grandes cantidades, no solamente a granel, sino con valor agregado, con marca, claro, con packaging, claro, haciendo blends de té, que se elaboran muy buenos blends en Argentina. Entonces, bueno, hay toda una historia, como todo producto, que sufre sus picos de baja y altas, ¿no? Y en Argentina ha pasado esto. Claro, yo creo que pasa mayormente por el comercio exterior, ¿no? Es decir, que marca la tendencia y ha hecho que, supongamos, Argentina pasa lo mismo con el tema del aceite de oliva. Sí. Argentina es productor de aceite de oliva y no tiene consumo en Argentina porque prácticamente la gente en Argentina no tiene el hábito, ¿no? Claro, el hábito por tradición de consumo de... ¿Por qué? Porque siempre se exportó prácticamente el 70-80% de la producción. Sí. Te cuento un dato que con respecto al té es bastante interesante saber, que en Argentina se consume, se elabora y se consume mucho más té que acá en España. Sí, sí, seguro, eso España te lo digo no es, en motu propio, ¿no? España no es productora de té, primero, cosa que Argentina sí, y segundo, España no consume té, cosa que en Argentina hay un altísimo grado de consumo de té. Entonces, de todas las formas, en hebras, en saquitos, formas. Sí. Entonces, hay grandes diferencias en este tipo de producto, ¿no? Podemos hablar de otro, pero en el tema del té es mucho la diferencia lo que es con respecto a España. A España la costumbre, digamos, por así llamarlo, de beber té es más bien de la época de la dominación musulmana. Entonces hay mucha, digamos, mucha tendencia a atar el tema del té con las costumbres musulmanas, árabes, y nada más alejado de la realidad, ¿no? Porque la historia del té no tiene nada que ver con la cultura árabe, ¿no? Bueno, Silvia, no sé si quieres agregar algo. Nosotros ya creo que hemos cumplido. Ha sido muy interesante todo lo que nos comentaste. ¿Querés agregar algo o te volvemos a llamar en otro momento? Una preguntita. La cata de té es el día sábado, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Allí también hay que llamar por teléfono, ¿no? Sí, sí, es conveniente porque, como les comenté, el lugar no es tan grande, es un lugar pequeño, y como se hace muy personalizado, cada persona tiene su taza, su filtro, su té, entonces, bueno, conviene ya tenerlo con anticipación. Claro, todo preparado. Todo arreglado, preparado. El teléfono, entonces, es 646-272018. Exactamente, Carlos. Silvia, te agradecemos enormemente tu participación aquí en La Gauchada. No, gracias a tienes a la puerta todos abierta, ¿eh? Bueno, muchísimas quieres. Gracias. Un beso. Chao, grande, Silvia. Gracias. Hasta luego a todos. los ampones. Kenny, charango, guitare et une diversité d'instruments à percussion andant. Avec l'objectif de proclamer l'évangile de salut à travers la musique andine, la prédication et le témoignage. Une musique différente. Avec comme seul message Jésus. Kanchai. Kanchai est un nom quechua, langue du Pérou, qui signifie resplendir. Appel et désir passionné de briller comme Jésus l'a fait et de répandre sa parole selon Matthieu 5,14. Estábamos escuchando al grupo Kanchai, que como sabemos va a estar este fin de semana, el día sábado a las 17, allí en la calle Veracruz. Vienen a hacer una actuación aquí en Estepona, y es justamente por un fin benéfico, que es ayudar a esta organización, a esta asociación que trabaja por las enfermedades raras. Estamos en comunicación con un amigo de La Gauchada y que para nosotros es un honor tenerlo a Diego Arias aquí con nosotros, ya de vuelta de la gira en Francia. Francia y otros países me parece que estuvieron. Estuvieron en los Emiratos Árabes también. Pero volvieron porque este 6 y 7, empiezan lo que va a ser la presentación de la revirada Tango Club allí en la Sala Gades del Teatro Cánova. Un gusto para nosotros, Diego, que estés en La Gauchada. Igualmente, Carlos, buenos días a todos los oyentes. ¿Cómo estás? Contanos un poquito el tema de revirada, ¿cierto? Que es la presentación que están haciendo nuevamente, ¿no? Porque esto se hizo ya el año pasado. Sí, estaremos todos los sábados y domingos de febrero otra vez en la Sala Gades de Málaga con la revirada Tango Club, una obra, la última obra de la compañía Real Dance, que cuenta las 5 etapas del tango de los últimos 120 años, así a grosso modo: la guardia vieja, la guardia nueva, la vanguardia, el periodo contemporáneo y la época electrónica. Pero con un prisma que lo vemos la compañía de la danza, digamos, la historia del tango a través de la danza, y sacando a relucir algunos momentos muy puntuales sociopolíticos en cada etapa de la sociedad argentina con relación a la música ciudadana. Este espectáculo, si bien lo estrenaron con mucho éxito el año pasado, lo vuelven a hacer porque justamente la gente quedó con esas ganas de que y gente que no pudo concurrir y todo es, la gente, sobre todo el tiempo, ¿no? Porque esto va a ser todos los fines de semana del mes de febrero. Es decir, que la gente va a tener un tiempo como para poder acercarse allí a la Sala Gades y ver esta obra que representa mucho, supongamos, esa fusión de lo que es Real Danza, de sus orígenes y todo lo nuevo de la creación de los hermanos Arias, ¿no? Para nosotros siempre decimos que son un poco unos referentes dentro del arte en lo que es la danza aquí en la Costa del Sol. Tanto Diego Arias como Jupa Arias y toda la familia y toda la gente que está trabajando con ellos desde hace ya muchos años, volvieron ahora hace muy poquitos días de una gira que hicieron con mucho éxito en Francia, ¿no? Sí, estuvimos toda la segunda quincena de enero en Francia con mucho éxito, llevamos La Revirada y Broken Tango también, hacemos doble programa cada fin de semana. La verdad que muy contentos con el recibimiento. Estuvimos en el Palacio del Festival de Cannes, que es un teatro que a mí me hacía muchísima ilusión estar, y más que con más de 1000 y pico personas. Y es verdad, La Revirada se estrenó en febrero del año pasado, y el teatro, que nosotros somos compañía residente, que todos los años hacemos un estreno, nos pidió si podíamos volver a repetir, porque habían tenido, además de haber batido récord de audiencia en toda la temporada, La Revirada, dice que tuvieron mucha demanda de gente que quería volver a verlo, se había quedado con ganas de verlo y le habían comentado que estaba muy bien. Ajá. Y nada, nosotros somos muy obedientes y aquí estamos haciendo... Otra vez tirando, ¿no? Qué bueno, que la verdad que a uno le pone contento estas cosas y ojalá que de nuevo tengan el éxito esperado y que puedan seguir con esa creatividad tan tan importante y tan buena que ustedes la saben ya, ¿no? Sí, esperemos que sí. Es un espectáculo que nos gusta mucho. Todos los espectáculos te gustan, pero La Revirada quedó, como tú bien decías al principio, con mucha sensación de... mucha estética rea, que muchas veces seguimos innovando y no sé... Hola. Se cortó la comunicación, ¿no? Bueno, seguimos entonces comentándoles que le decía esta obra, que es una creación de Danza Rea, que es este grupo de con que conforman Diego Arias, Jupa Arias y toda una gran cantidad de gente, que la verdad que invitamos a toda esa gente que le guste la danza en general y esta cercanía del tema del tango, ¿no? Sí, sí. Que lo hacen con una excelente bailarines, hay unas las chicas que están dentro del grupo también son espectaculares y la verdad que a nosotros nos gusta decir invitar a la gente para que vaya porque realmente va a salir súper conforme. Seguro, son los espectáculos que yo he visto han sido siempre de muy alta calidad, ¿no? Sí, estamos en línea nuevamente, sí, Diego. Estamos, sí, estamos, acá estamos. Porque, así que bueno, un poco era eso, decirle, escucharte, por supuesto, sí, y felicitarte por todo este tiempo, por lo bien que le ha ido en Francia. Hemos siempre seguido desde aquí y haciendo algún comentario sobre lo que está pasando y la verdad que no, como siempre te digo, nos ponen muy contentos porque son grandes representantes del trabajo y de la creatividad de nuestro pueblo, ¿no? Muchas gracias. Así que bueno, ojalá que nos podamos encontrar en algún momento y que podamos seguir charlando en privado de estos temas, ¿no? Muchas gracias, Diego. Bien, como siempre, un muchas abrazo, gracias por difundir y por ayudar a que la gente se entere de las cosas que se hacen por aquí. Carlos. Un gran abrazo para ti y para toda tu gente, ¿eh? Muy amable, esperando noche. Un abrazo. Nos chao, vemos. Hasta luego. salvación. Ronca fuerte es él, la fortaleza de mi vida. Cada Jehová es mi luz y mi salvación. Ronca fuerte es él, la fortaleza de mi vida. Nada Seguimos escuchando al grupo Canchay, que como les decíamos, este fin de semana, el sábado, va a estar allí en la calle Veracruz a las 19 horas en este concierto solidario. Invitamos desde aquí a la gente a participar porque va a estar ayudando a la asociación Aliber, que es una asociación que trabaja por el tema de la investigación de las enfermedades raras. Bueno, Carlos, una de cal, una de arena. De arena. Tiene a veces sí. Muchas de cal, muchas de arena, ¿vale? Pero bueno, algo que, digamos, a mí personalmente y creo que a mucha gente le preocupa, que es el maltrato de los animales, ¿no? Y últimamente se está trabajando mucho, hay una mayor conciencia sobre el tratar al animal como un ser vivo, no como un juguete, ¿no? Que puede ser utilizado para cualquier cosa, como si no sintiera absolutamente nada. Y a esto viene que, bueno, una noticia me parece importantísima, que en Casares se declara municipio libre de circos que utilicen animales. Mirá, me parece algo excepcional, que ojalá esto se extienda hacia todo, no solo hacia España, sino hacia todo el mundo, ¿sí? Vale. Yo misma, cuando mis niños eran pequeños, siempre evité llevarlo a circos donde había animales, porque luego los veían esas jaulas, el maltrato que tenían, eran solamente herramientas de trabajo. Claro, más bien. Nada más. Y bueno, esto es importantísimo. Y fue una iniciativa hecha por Casares, aprobada por unanimidad. Ah, mira qué bien. Bueno, Casares tiene muchas cosas que son interesantes con respecto a regulaciones y al tema del arte. La verdad que siempre nos gusta difundir ese tipo de cosas. Sí, porque sí. Yo lo que veo a través de las noticias que me entero de Casares, digamos, siempre hay mucha consulta del vecino, de la gente que está en el día a día, ¿no? Y sobre todo se le da mucho valor a la participación de los jóvenes. Los jóvenes participan en muchas de las decisiones de la comunidad de Casares, y eso es importantísimo también, ¿no? Bueno, estamos aquí, que nos acompaña aquí en el estudio, Miriam Paz, que es la representante de por Ecuador en Aliber, y que bueno, nos falta muy poquito para terminar el programa y queríamos de alguna manera que ella pudiera transmitirle esta invitación para este sábado que viene. Muchas gracias, Carlos, una vez más a ti, a María, por esta oportunidad de difundir una realidad que es a nivel mundial, ¿no? No solamente en Ecuador, que fue el país por el que yo supe de esta problemática. Pues continuando con las 29 frases de Aliber, me gustaría recalcar que el 37% de las personas con enfermedades raras ha perdido oportunidad de formación. Y eso es muy triste, porque viene a mi memoria, por ejemplo, Curi, que es una niña de la Fundación Fepel Dasha, que yo conocí, una niña encantadora, con sueños como todos los seres humanos. Ella quería seguir estudiando para ser médico, y a causa de su enfermedad, que es una mucopolisacaridosis, ha perdido visión, audición, y muchas partes de su cuerpo están afectadas por esta enfermedad, que consideramos una de las más horribles que puede dar a un niño. Entonces, el hincapié que hacemos desde Aliber es dar la oportunidad a los niños, no discriminarles, hacer una educación inclusiva, ¿no? Por eso FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, montó un programa de concienciación llamado Las enfermedades raras van al cole con Federico, el trébol de cuatro hojas. Entonces es un mensaje profundo para concienciar desde la niñez sobre esta realidad. Los niños tienen derecho a estudiar, es un principio a nivel mundial, es un derecho. Entonces nosotros trabajamos principalmente con esto porque es triste ver a nuestros niños marginados y no diagnosticados y apenas atendidos y que se les ha privado de sus sueños. Claro, y fundamentalmente, bueno, es decir, el tema escolar se debe complicar mucho más porque el desconocimiento por parte del personal docente hace que también no le pueden trasladar este tipo de... Sí, volvemos a lo mismo de hoy, claro. El factor económico incide en todo, sí, en porque todo, no habrá medios para que estos niños ocupen una plaza en un colegio, trasladarlo y todo eso implica inversión de dinero, ¿no? Sí, entonces el Canchay, este grupo peruano, que es un grupo muy reconocido en el sentido de que trabaja muchísimo con este tipo de aporte a grupos, a asociaciones, con intereses, ¿cierto?, decir así, de buscar ayudar, en este caso, a toda esta gente que trabaja en forma gratuita, que pone parte de su tiempo, ¿cierto?, para tratar de difundir la ayuda, ¿cierto?, para que esto se conozca, que van a estar aquí en Estepona el día sábados a las 19 horas. ¿En dónde? En calle Veracruz, sin número, ex cine, aquí en la ciudad de Estepona. Esperamos la participación de la ciudadanía para conocer esta realidad y apoyar y juntos unir nuestra voz a ALIVER, la Red de Esperanza por las Enfermedades Raras. Bueno, te agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros y bueno, te dejamos la puerta abierta de la gauchada para cualquier otro tipo de trabajo y cosas que necesite ALIVER. Muchas gracias, Carlos, María. Un placer estar con ustedes compartiendo esta realidad. Y bueno, una vez más a nombre de ALIVER y en mío propio, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos para ti, ¿eh? Sí. María, me estabas diciendo el tema del carnaval que hablábamos hace un rato, que en este... Bueno. Que aquí en Casares también... No, perdón, en Casares, no, en Estepona. Tenemos comienza el carnaval mañana, el día viernes, ¿no? Sí, voy a leer rapidito. El viernes 5 a las 17 comienza la fiesta del carnaval en el Centro Participación Activa de Mayores y luego el sábado 6 a las 12 la fiesta infantil en la calle Villa, que yo creo que es por aquí, por el... ¿Dónde está el mercado? El mercado de Abasto, sí. Abajo de la Plaza del Reloj. Con elección de ninfa y momo infantil. Luego habrá una jornada gastronómica, la bacalá, bueno, y actuaciones de distintas chirigotas, de algunas de Estepona y hay otra también de la línea. Bueno, esperemos que salga el entierro famoso de la sardina, eso no me tengo que olvidar. La chirigota, ¿sí?, de aquí de Estepona es la Bien Queda, que es una chirigota que el año pasado ganó el cuarto premio en... acá le ponen chirigota, pero en algunos lados dicen comparsa. ¿No? Comparsa sería en Málaga, ¿no? Sí. Chirigota es para Cádiz. Y que la dirección es de Jesús Doña y la música y letra de Pablo Castillo. Y que vamos a ir acompañando con la actuación que han hecho este año y que por ahí van a poder escucharla en las calles de Estepona estos días a la tarde. Sí, sí, termino de decir, a las 17 el sábado es el entierro de la sardina. Y luego de ahí nos vamos a ver a Miriam. De ahí nos vamos entonces a la calle Veracruz, Veracruz, donde estaba el antiguo cine. Y bueno, les dejamos con la musiquita de la Bien Que Da y les decimos chao hasta el próximo programa. Bueno, buenas tardes a todos, felicitaciones. Sin vuestro arte y la gracia, sin vuestro humor y el ingenio. El amor es la verdad, el alma del carnaval, la alegría de un cumpleaños, la risa con antifaz, de donde salió esta fiesta. que nació para que un pueblo se riera por febrero. Y con todo mi respeto a comparsa y cuarteto, que no se le olvida a nadie que el carnaval es la risa, la diversión en la calle, es la canción sin la pena. Por eso aquí en esta tierra, en nuestra tierra la reina es la murga malagueña. Quiero coche, la moto de Juan, sale de Miguel, me molesta la cara que tiene Manuel, también la mujer, los niños vecinos me caen fatal, el otro vecino también regular. Quiero un barco, una casa mejor, el móvil de Juan que es mucho más chulo, y como todo el mundo una rubia de dona, toma por culo. Yo me dedico a la cirugía plástica y estética, arreglo los defectos de la gente y lo que el cuerpo necesita. Yo soy indispensable, buena gente. Yo soy un tío importante. Yo soy el que da la cita. El otro día entró un disco a la consulta. Fíjate tú qué detalle. El tío con un ojo me miraba. El otro veía la calle. Y yo que entiendo de psicología humana. Escúcheme usted, señor Vico. Está fenomenal. Lo veo usted genial. Yo solo en nada, tiene un ojo para leer y el otro para repasar. Una señora que venía deprimida porque tenía un problemilla con sus senos. Tenía una teta del PP y la otra de Podemos. No se preocupe usted, señora, porque nuestro cirujano hará un trabajo exquisito. También podemos presentarle al Vico. Señor Vico, poco ultra, que este lo ve con su sitio.